Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El gobierno del presidente Obama reveló un plan para reemplazar el sistema de la administración de Bush, conocido como defensa antimisiles en Europa Oriental. El jueves, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que Estados Unidos desplegaría interceptores de misiles en barcos de la Marina, en lugar de hacerlo en el territorio de Polonia y República Checa. Gates dijo: "We have now the opportunity to deploy new sensors and interceptors." Ahora tenemos la oportunidad de desplegar sensores e interceptores nuevos en el norte y el sur de Europa, que a corto plazo pueden proporcionar una cobertura de defensa antimisiles contra las amenazas más inmediatas de Irán u otros. La medida es uno de los cambios más firmes tomado hasta el momento por el gobierno de Obama respecto a la política exterior de la administración anterior. La Casa Blanca en la época de Bush aseguraba que el sistema antimisiles tenía el objetivo de frustrar un posible ataque iraní, pero sus detractores denunciaron que era un arma ofensiva para atacar a Irán u otros objetivos. Al anunciar el nuevo plan, el gobierno de Obama rechazó a quienes pretenden que abandone completamente la propuesta del sistema conocido como defensa antimisiles. Gates señaló que Estados Unidos aún podría utilizar los sitios de Europa Oriental en una fecha posterior. Gates dijo: "Aquellos que dicen que estamos eliminando la defensa antimisiles en Europa, o están mal informados, o tergiversan la realidad de lo que hacemos. La seguridad de Europa ha sido un interés vital de Estados Unidos durante toda mi carrera. Es posible que las circunstancias, fronteras y amenazas hayan cambiado, pero el compromiso continúa." Gates agregó que Estados Unidos tiene la esperanza de que el plan frene la iniciativa israelí de atacar, por el momento, sitios nucleares iraníes. El secretario de Defensa señaló: "Esperemos que les dé la seguridad de que quizás aquí hay un poco más de tiempo." Entre tanto, el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, general James Cartwright, dijo que el nuevo sistema antimisiles implicaría un despliegue naval mayor. Cartwright dijo: "Tres barcos en todo momento, en y alrededor del Mediterráneo y el Mar del Norte, etcétera, para proteger las zonas de interés, y luego agregaríamos barcos adicionales. Y es parte del presupuesto conseguir un número eficiente de barcos que nos permita mantener un despliegue mundial con esta capacidad de manera constante, con la capacidad de expansión en cada escenario individual." Por su parte, activistas defensores de la paz en República Checa recibieron la noticia con beneplácito, pero dijeron que su labor continuará. El activista checo Jan Majicek dijo: "Más del 70% de los checos se oponían a este plan que se realizaba contra su voluntad. Para nosotros, los activistas, no significa que hemos terminado nuestro trabajo, porque ahora mismo hay información sobre posibles nuevas bases estadounidenses. Analizaremos la situación y pensaremos sobre los pasos que daremos a continuación." El gobierno de Obama critica el informe de una misión investigadora de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que concluyó que Israel cometió crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad al atacar intencionalmente a civiles palestinos durante el ataque contra Gaza a comienzos de este año. Más de 1.400 palestinos, en su mayoría civiles, murieron en el ataque israelí con apoyo de Estados Unidos. El informe también mencionó a los combatientes palestinos por cometer crímenes de guerra por sus ataques con cohetes contra pueblos israelíes. El informe recomienda al Consejo de Seguridad de la ONU que solicite a las autoridades de Israel y Palestina que indaguen las acusaciones o se sometan a la investigación de la Corte Penal Internacional. El jueves, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, dijo que la Casa Blanca tiene serias inquietudes sobre el informe centrado en Israel. Susan Rice declaró: "Estados Unidos está revisando con mucho cuidado lo que es un documento muy extenso. Hemos manifestado nuestra muy seria inquietud con el mandato dado por el Consejo de Derechos Humanos antes de que nosotros nos incorporáramos al Consejo, que consideramos poco equilibrado, unilateral y básicamente inaceptable. Tenemos inquietudes muy serias sobre muchas de las recomendaciones del informe." Entre tanto, en Gaza, el Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que los palestinos que viven en esa zona podrían perder el acceso al agua potable en cualquier momento. La advertencia se conoce luego de que un informe de la ONU revelara que el sistema de agua subterránea de Gaza está a punto de agotarse y ese dispositivo es la única fuente de agua potable en esa zona palestina. En la actualidad, solo entre 5 y 10% del acuífero es apto para el consumo humano. El gobierno paraguayo rechazó la extensión de un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos. El jueves, el presidente Fernando Lugo dijo que su país dejaría de dirigir una serie de ejercicios militares con los soldados estadounidenses. Lugo alegó la reciente oposición del hemisferio sur a un acuerdo para extender la presencia militar estadounidense en Colombia. El presidente paraguayo, Fernando Lugo, dijo: pero un despliegue, que sería unas 500 personas, militares y también profesionales dentro del país, no pasa desapercibido. Por eso creo que no es prudente ni conveniente en este momento y que eso mismo podía también dar una repercusión de cuestionamientos de los otros países que conformamos tanto el Mercosur como UNASUR. En otras noticias de Estados Unidos, la Cámara de Representantes decidió mediante una votación despojar al Grupo en Contra de la Pobreza, ACORN, de todos los fondos federales. ACORN ha sido durante mucho tiempo menospreciado por personas de derecha por su labor, que consiste en ayudar a las personas a combatir las ejecuciones hipotecarias, resolver problemas tributarios y registrarse para votar. Quienes critican a ACORN recientemente se vieron alentados luego que trabajadores de este grupo fueron filmados aparentemente dándoles consejos a un proxeneta y una prostituta. La medida de la Cámara de Representantes fue aprobada por 345 votos contra 75. Esta medida supera la votación que tuvo lugar esta semana en el Senado en relación a los fondos federales de vivienda y los fondos comunitarios de ACORN. En Massachusetts, la Cámara de Representantes estatal aprobó una medida que permitiría que el gobernador Deval Patrick nombrara a un sucesor interino para el escaño del Senado que quedó vacante tras la muerte de Edward Kennedy. El sucesor ocuparía la banca hasta enero, cuando se realizarán elecciones especiales en Massachusetts. El Departamento de Justicia estadounidense abrió una investigación contra la exsecretaria del Interior, Gail Norton, por sus vínculos con la gigante petrolera Royal Dutch Shell. Los investigadores están intentando determinar si Norton le arrendó ilícitamente a Shell tierras públicas en la época en que la funcionaria estaba considerando trabajar para dicha empresa. Norton renunció a su cargo en marzo de 2006 y se incorporó a Shell como asesora general 9 meses después. En Carolina del Sur, la empresa de seguros Fortis tendrá que pagar $10 millones en concepto de daños y perjuicios por rescindir la cobertura médica de un hombre cuyos análisis arrojaron que era VIH positivo. Jerome Mitchell obtuvo la cobertura de Fortis en 2001 cuando tenía 17 años, pero la empresa lo rechazó al año siguiente luego de que Mitchell descubriera que era VIH positivo. Esta empresa acusó a Mitchell de tergiversar su historia médica. En un fallo que confirma una sentencia de tribunales, la Corte Suprema de Carolina del Sur dijo que las medidas de Fortis eran reprensibles y demostraban indiferencia respecto a la vida de Mitchell y despreocupación imprudente por su salud y su seguridad. En materia laboral, el Sindicato de Empleados de Hoteles y Restaurantes, Unite Here, anunció que volverá a unirse a la Federación Estadounidense de Trabajadores Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO por su sigla en inglés. Esta medida surge 4 años después de que Unite Here se separara de la AFL-CIO para ayudar a formar la coalición rival Change to Win. Una nueva auditoría del gobierno sostiene que el programa para incrementar radicalmente la vigilancia electrónica en la frontera de Estados Unidos con México ha tardado varios años más de lo previsto y ha costado miles de millones de dólares más de lo que se había calculado inicialmente. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno, GAO, por su sigla en inglés, dice que la red de cámaras, radares y barreras estará terminada en el año 2016 y no a fines de este año, tal como se había previsto inicialmente. Los auditores también dicen que el sistema fronterizo costará 6.500 millones de dólares adicionales en costos de mantenimiento sin mecanismos para estimar su impacto real. Los familiares de tres estadounidenses arrestados en Irán el mes pasado están reiterando sus pedidos de que liberen a sus seres queridos en la antesala de la visita que el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, realizará a Estados Unidos la semana que viene. Se cree que los tres ciudadanos estadounidenses ingresaron por error a Irán mientras realizaban una excursión a pie en la región autónoma kurda de Irak. Los detenidos fueron identificados como Jane Bauer, Sarah Jur y Joshua Fatal. Bauer es un periodista independiente que escribió para la revista The National y el Pacific News Service. El jueves, la madre de Bauer, Cindy Hickey, habló sobre el impacto que tuvo su encarcelamiento. Cindy Hickey dijo: "Well, just on a day-to-day basis, it's been very... Vivimos día a día, hemos sufrido altibajos emocionales. Parte de mi familia, tengo tres hijos, no está conmigo y ha dejado un gran vacío en mi corazón. Mientras esperamos su regreso, debemos continuar con nuestros trabajos y nuestras vidas, y eso ha sido muy difícil. Ahmadinejad viajará a Nueva York la semana que viene para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un juez federal ordenó a las autoridades que permitan llevar a cabo una acampada de protesta durante la cumbre del G20, que tendrá lugar la semana que viene en Pittsburgh. El Grupo por la Paz, Code Pink, Código Rosa, planea utilizar un parque del centro de la ciudad para acampar y realizar protestas durante 3 días. Y el innovador editor y periodista W. Horace Carter falleció a los 88 años de edad. Carter fundó el periódico Tabor City Tribune, con sede en Carolina del Norte, y fue galardonado con un premio Pulitzer por sus coberturas y comentarios en contra del Ku Klux Klan. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.